Respiraciones de concentración dentro del universo de Demon Slayer. En el contexto del anime nos encontramos con demonios y sus cazadores, seres humanos normales que para poder luchar y proteger a los demás deben aprender a usar la técnica de respiración de concentración total, fortaleciendo sus cuerpos a niveles sobrehumanos. Estas respiraciones provienen de la respiración primaria, la llamada respiración solar, de la cual derivan las elementales, es decir, la respiración de la flama, la respiración del agua, del rayo, de la roca y del viento. Son muy poderosas y poseen propiedades únicas y diferentes, pudiendo ser llevadas al máximo a través de posturas, movimientos precisos y coordinados, que representan ataques devastadores.